comentarios de la lección de escuela sabática. Profesor Sigberto Reinaldo Marx. Lección 5. Para el sábado 4 de agosto de 2012. El ejemplo apostólico. Primera de Tesalonicenses 2, 1 al 10. Versículo para memorizar. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Primera de Tesalonicenses 2, 4. Introducción. La recomendación es que los miembros de iglesia sean imitadores de Cristo. Es lo más prudente. Sin embargo, en la práctica sabemos que la gente se fija en sus líderes. Por ello, esos líderes tienen la responsabilidad de servir de ejemplo. Para todos aquellos que tienen alguna influencia en la formación de opiniones, la orientación de Pablo es sabia. Agradar a Dios antes que a los hombres. Agradando a Dios, de seguro desagradarán a muchos hombres, no obstante, tampoco aprobarían a Jesús si él estuviera entre nosotros como hombre. El genuino líder procura influenciar según los criterios de Dios, y jamás según lo que es más popular. Estas lecciones, muchas veces algo duras, han provocado reclamos de parte de algunas personas. Sin embargo, no renunciamos a seguir las recomendaciones de aquello que está escrito, en primer lugar en la Biblia, y luego, en los libros del Espíritu de profecía. Pablo redobló sus esfuerzos para alcanzar a las personas, incluso cambió de estrategias y se adaptó. Sin embargo, lo que él jamás hizo, fue ceder en sus principios cristianos. A diferencia de muchos hoy en nuestra iglesia, él jamás transigió con alguna cosa reprensible del mundo para ganar a alguien. ¿Y en qué consiste el acto de agradar a Dios? Eso es lo que estudiamos en esta semana. Valentía en el sufrimiento. Primera de Tesalonicenses 2, 1 y 2. Pablo y Silas fueron maltratados, primero en Filipos y después en Tesalónica. Sufrieron mucho en la primera ciudad, y sufrirían también en la otra. La lógica humana sugeriría desistir para no correr los mismos riesgos o tal vez otros peores. Pero ellos fueron valientes. Hay dos tipos de personas osadas: las fanáticas y las convencidas. Y es fácil distinguir a unas de las otras. Las fanáticas tienen una manera de pensar propia. El convencido tiene una fundamentación sólida. Pablo y Silas eran osados porque tenían la convicción de lo alto, del poder divino. Ante los sufrimientos experimentados en Filipos, podrían haber tenido tres actitudes diferentes. 1. Desistir. 2. Hablar sin convicción, solo superficialmente. 3. Continuar con osadía a pesar de todo. En Filipos fueron maltratados, sin embargo, quedaron allí nuevos conversos bien afirmados en la fe, los que, a pesar de todo, continuaron la obra. No hubo únicamente oposición, también hubo adeptos, lo cual constituyó uno de los grandes incentivos para continuar siendo valientes. Al final de la historia, cuando se acabe el tiempo de gracia, ahí sí, será tiempo de dejar de predicar. Hasta que llegue ese día, la predicación será cada vez más osada, hasta que en los últimos días será tan enérgica que se llamará fuerte pregón. La propagación del mensaje con el impresionante poder del Espíritu Santo, por personas realmente convencidas de lo que están haciendo. Como Pablo y Silas, saben que están haciendo un trabajo vital, de repercusiones eternas. Según la lección, muy bien elaborada, la osadía de los discípulos redundó en un efecto positivo en los oyentes. Ellos también pudieron discernir entre el predicador convencido, el fanático, y también el superficial. Percibieron que se trataba de un mensaje sólido, importante, y en el cual se podía creer. Por eso lo aceptaron, y ese fue el motivo por el que Pablo y los demás predicadores se sometían a ser maltratados. Aquí la lógica es la siguiente. Como estamos en una guerra espiritual, todo aquel que se dispone a enseñar sobre toda la verdad en relación a la vida y al futuro, sufrirá una fuerte oposición en esta tierra. Por lo tanto, desconfía de aquellos que predican diciendo ser la verdad, pero no son perseguidos, o su mensaje no sufre oposición. A lo largo de los siglos, el mensaje de la Biblia siempre tuvo enemigos muy fuertes. Y la oposición será muy intensa al final de nuestra misión. Una vez más, muchos sentirán curiosidad del por qué buenas personas, de buen testimonio, estarán siendo perseguidas, y se sentirán atraídas por lo que esas personas enseñan. El carácter de los apóstoles. Primera de Tesalonicenses 2, 3. Los caracteres formados por las circunstancias son inestables y discordantes. Son una masa de contradicciones. Sus poseedores no tienen un elevado propósito en la vida. No ejercen una influencia ennoblecedora sobre los caracteres de los demás. Carecen de propósito y no tienen poder. Citado del libro de Elena de White, Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, páginas 568-569. Lo que distingue al pueblo santo, a los predicadores auténticos, a los verdaderos seguidores de Jesús, es su carácter. Hay tres centros de inteligencia en la mente humana. Está la inteligencia racional, que funciona como la base del conocimiento científico o profesional, las cosas que tenemos que saber para nuestro trabajo con el que nos ganamos la vida. Está la inteligencia emocional, que es la extraña capacidad de administrar las emociones ante de los desafíos diarios. Y está la sabiduría, que funciona como la base de los principios del carácter. Esta inteligencia sirve para guiar a las otras dos, y está siempre dirigida para el bien de las personas. Aprovechamos la ocasión para decir que las personas del mundo, en lugar de la sabiduría, desarrollan cada vez más la astucia, que es un conjunto de intereses dirigido para el propio bien o el de los amigos, quienes participan del mismo esquema. Los apóstoles, en aquellos días, eran motivados por la sabiduría basada en principios, de los cuales el más elevado es el amor. En esos casos, dominaba el deseo de hacer el bien al prójimo, de ser auténtico y honesto, de no engañar, y era mucho mayor la inclinación para servir de que ser servido. Esa es la mente de Jesús, mejor dicho, así son las mentes de los seres no caídos. Y así era la mente de Pablo y Silas. La mente humana funciona así. Piensa de acuerdo con principios y valores que vigilan el raciocinio. Si esos principios están fundamentados en el amor, que es el principio general para todo en la vida, entonces esa mente valorará únicamente lo que ha de ser favorable a todos, lo que es auténtico y coherente con el amor. Pero si esa mente se vuelve dependiente del interés por las ganancias, en lugar del principio general del amor, entonces esa mente trabajará motivada por el propio interés, incluyendo solo a personas que formen parte de su grupo selecto. Los demás servirán para ser explotados, engañados y envilecidos, en beneficio de aquel grupo. Así trabajaban los filósofos de la época, aunque no todos, y así trabajan los empresarios de hoy, aunque tampoco todos. Actualmente el mundo está caminando cada vez más en dirección a la disputa por los intereses propios. Basta ver lo que acontece en el Parlamento de Brasil, y basta ver las consecuencias de ello. El país entero se vuelve cada vez más corrupto y violento, cada quien, con raras excepciones, peleando para tener más. El Evangelio no puede ser predicado de esa forma. Ninguna disputa debe haber en la predicación del Evangelio, ni siquiera para alcanzar blancos de bautismos, cuando hay orgullo de la parte de quien alcanzó sobre quien no lo logró, y eso existe. En otras palabras, es como dice Pablo: trabajó no para agradar a los hombres, sino a Dios. Es evidente que, trabajando como Dios orienta, agradándolo, se agradará a toda la gente que tiene el mismo modo de pensar, que actúa con sabiduría, pero se desagradará a aquellos que actúan con astucia. Agradar a Dios. Primera de Tesalonicenses 2, 4 al 6. La lección correspondiente a esta sección está muy bien escrita. El autor fue afortunado en exponer el tema de manera objetiva y profunda. Y el tema es de vital importancia. Sobre cómo, finalmente, agradar a Dios. Podemos intentar agradar a Dios, a nosotros mismos, o a los hombres. Generalmente el agradarnos a nosotros mismos está relacionado con agradar a los hombres. Es esa clase de complacencia propia a la cual apelan los medios de hoy. Pero Pablo habla de agradar solamente a Dios. ¿Cuál sería la razón? El asunto puede ser un poco complejo, sin embargo, es bien fácil explicar la razón por la que hay que agradar solamente a Dios. Como Él es amor, todo el tiempo está inclinado a hacer solamente el bien a los seres humanos. Nunca Él tiene, ni siquiera un pensamiento, de hacernos daño. Eso es lo que Él dice en Jeremías 29, 11. Yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de paz y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Entonces, ¿por qué razón Dios castiga? Porque lo desagradamos, o sea, porque nuestra conducta es perjudicial a nosotros mismos. Por ejemplo, si descuidamos de nuestro cuerpo, eso creará problemas futuros, y Dios no permanece indiferente, Él queda triste, mejor dicho, le desagrada tal comportamiento. En síntesis, somos nosotros mismos los que nos beneficiamos al agradar a Dios, ya que de parte de Él solo vendrán cosas buenas. Por esta vía no perdemos la libertad. Por el contrario, la ganamos. ¿Es libre acaso el que tiene su vida llena de restricciones y problemas por haber vivido disolutamente? Pero, mi querida hermana, nos estamos acercando al fin del tiempo y no debemos conformarnos ahora con las inclinaciones y prácticas del mundo sino con los deseos de Dios, debemos ver lo que dicen las Escrituras y luego caminar de acuerdo con la luz que Dios nos ha dado. Nuestras inclinaciones, nuestras costumbres y prácticas no han de tener la preferencia. La palabra de Dios es nuestra norma. Citado del libro de Elena de White, Conducción del Niño, página 310. Si nos vistiéramos de una manera sencilla y modesta sin seguir la moda, si nuestra mesa fuera provista siempre de alimentos sencillos y saludables, evitando todo manjar lujoso y suculento, toda extravagancia. Si nuestras casas fueran edificadas con la debida sencillez y amuebladas de la misma manera, esto mostraría el poder santificador de la verdad, y tendría una influencia destacada sobre los no creyentes. Pero mientras nos conformamos al mundo en estas cosas, tratando, aparentemente de superar a veces a los mundanos en arreglos extravagantes, la predicación de la verdad tendrá poco o ningún efecto. ¿Quién creerá la solemne verdad para este tiempo, cuando los que ya profesan creerla contradicen su fe con sus obras? No es Dios el que nos ha cerrado las ventanas del cielo, sino nuestra propia conformidad a las costumbres y prácticas del mundo. Citado de Consejos sobre el Régimen Alimenticio, página 106, 107. Afecto profundo. Primera de Tesalonicenses 2, 7, 8. En la sección anterior analizamos la principal motivación para que Pablo trabajase arduamente, de ciudad en ciudad, en favor de la vida eterna de las personas. La motivación principal era agradar a Dios. En síntesis, eso significa realizar una obra que tiene que ver con la recreación del ser humano, que forma parte de la salvación de la vida de las personas para vida eterna. Y también tiene que ver con hacer la voluntad de alguien que, al mismo tiempo se ser todopoderoso, es plenamente amor, por lo que desea el bien de sus criaturas y tiene la capacidad de hacer provisión para ello. Dios es un ser increíble, solo piensa en lo que es bueno, para nuestra felicidad, y es infinitamente capaz de concretar lo que piensa. Entonces, hacer su voluntad solo nos trae ventajas. Ahora analizaremos una segunda motivación para el trabajo evangelístico, que generalmente enfrenta fuerte oposición. Es la misma motivación que llevó a Jesús a la cruz. El amor por las personas. Así se completa la motivación. Hacer la voluntad de Dios es actuar en favor de la salvación de las almas, lo que se puede hacer únicamente por amor. Sin amor, hay mucho más cosas que se pueden hacer, que generan lucro inmediato y que causan una satisfacción secular en el tiempo presente, pero que evidentemente no son tan dignas ni tienen repercusión eterna como el hecho de salvar vidas. Por lo tanto, quien es inteligente, sacrifica el presente con sus beneficios, para dedicarse a lo que es eterno e infinitamente más abundante y placentero. Por su manera de ser, por amar a la gente, Pablo generalmente era bien recibido, con rarísimas excepciones como fue el caso de Atenas. Entre Pablo y las personas a quienes beneficiaba con sus enseñanzas, se generaba una identidad muy afectuosa. Eso ocurre cuando el amor es correspondido. Y en esos casos, el afecto entre las personas solo tiende a aumentar. Así es como opera el amor, o sea que la tendencia entre las personas que se aman es tener buenos sentimientos, cada vez más intensos, unos con los otros. Se relacionan cada vez más con mayor afecto. El amor así se fortalece, y la vida mejora cada vez más. Eso lo saben las parejas que se juntaron hace algunas décadas y que se aman. No se separan porque el amor ya se desarrolló tanto que la vida es muy buena y saben que será cada vez mejor. Eso fue lo que aconteció entre Pablo y los miembros de las iglesias por donde pasaba. Y en la Tierra Nueva esa experiencia se repetirá. Intenta imaginar entonces cómo será la felicidad allí, después de convivir, digamos, 1,000,000 de años. Evidentemente que eso es inimaginable, tal como lo dice la Biblia en 1 de Corintios 2, 9. Y ese es el sistema de Dios. Es un sistema poderoso cuya base es la humildad, por lo que todos debemos estar dispuestos a servir a los otros. El amor funciona solo con esa base. Si, por ejemplo, hay un poquito de orgullo, dejan de existir las condiciones plenas para que el amor opere, y el perjuicio es impresionante. Y si hay todavía un deseo de poder, de supremacía, no habrá condición alguna para que el amor se manifieste. En nuestros días, nuestras iglesias tienen aún mucho que aprender y cambiar, para que haya condiciones para una manifestación plena del amor. Es decir, tendremos que aumentar mucho nuestra búsqueda de humildad, tal como lo hicieron los discípulos en aquellos días que siguieron a la ascensión de Jesús y que precedieron el Pentecostés con su lluvia temprana. Antes de que recibamos en gran intensidad la lluvia tardía, de nuevo habrá en la iglesia un fuerte reavivamiento, que ya se inició, y una corriente en dirección a una actitud de humildad, condición indispensable para que el amor se desarrolle entre los siervos de Dios. Finalmente, presta atención a lo que escribimos a continuación. El amor no puede generarse en una persona que no se relaciona con nadie. Es necesario que por lo menos dos personas se unan para que haya amor. Si hay colaboración humilde entre más personas, el amor crecerá más. Imagine entonces, por ejemplo, 190 millones de personas, esto es, la población de Brasil, unidas por el amor. Es imposible imaginar cuán bueno sería eso. No ser una carga. Primera de Tesalonicenses 2, 9 al 12. En aquellos tiempos iniciales del cristianismo no había una estructura de financiamiento para los evangelistas. Ellos vivían de donaciones ofrecidas por personas piadosas, gozosas y agradecidas por lo que habían aprendido. Había comunidades que no eran tan prósperas como para dar buenas donaciones. Muchos predicadores sobrevivían a veces con pocos recursos. Pablo también recibía esas donaciones, pero él era un hombre interesante. En Corinto, al encontrar una familia de la misma profesión, Priscila y Aquila, se unió a ellos y decidió trabajar para su sustento. Y, como era del mismo oficio, se quedó a vivir y a trabajar con ellos, porque eran fabricantes de tiendas. Hechos 18, 3. Se quedó en Corinto por unos 18 meses, predicando y fabricando tiendas, con lo que logró formar un cierto capital para continuar en la predicación y para sus días finales. Viviría aún por 15 años más. Tenía una profesión bien remunerada, fabricante de tiendas. Hacer una tienda no era tarea fácil, dependía de buenas telas y de una estructura bien diseñada y fuerte. Debía ser desmontable, parecida con las de los gitanos de nuestros días. Las tiendas eran muy utilizadas en aquellos tiempos, principalmente por negociantes nómades, pastores de animales, familias o tribus que no se establecían en lugar alguno y por los ejércitos, en especial existían las tiendas de los comandantes y de los jefes de altos puestos. Había demanda por tiendas, lo que se fabricaba se vendía. Y en esos días aún no había surgido la idea de la división del trabajo que es más reciente. Entonces, la fabricación de una tienda abarcaba prácticamente todo el proceso, desde la fabricación de la tela de pelos de cabra y la preparación del cuero para la cobertura y las tiras, hasta el corte de árboles para la elaboración de la estructura, las tiras de fijación, las columnas y todo lo demás que va dentro de la tienda. Se trataba de una actividad rentable. Pablo decidió trabajar para sostenerse y no necesitar las donaciones de los hermanos que no eran muchas. Así fue en Corinto y en Tesalónica. Ni comimos el pan de ninguno de balde. Antes, trabajamos con esfuerzo y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Segunda de Tesalonicenses 3, 8. Pablo amaba a aquellos miembros de Tesalónica. Se dedicó a ellos como si fuesen sus hijos. Los conquistó para sí de tal forma, que ellos lo siguieron, observando su ejemplo de vida. Eso hace falta hoy, en nuestras iglesias. Menos énfasis en burocracia, más énfasis en relaciones. Aplicación del estudio. Haremos ahora, basados en el primer párrafo de la lección correspondiente al viernes, una afirmación radical. Puede la corona de una persona en el cielo tener una constelación de estrellas, pero si aquella persona no conquistó esas almas para agradar a Dios y por amor, sino por cualquier otro motivo, no usará su corona, simplemente porque no estará allí. Es evidente que habrá personas que se salvarán por el trabajo de otras que se perderán, eso no es de extrañar. Eso quiere decir que debemos ser humildes para actuar por amor, y así agradar a Dios, y nunca nuestros deseos. O mejor aún, podemos agradar a nuestros deseos, siempre que ellos sean como los de Dios. Pero, como somos pecadores, esto es improbable. Aquí en la tierra, mientras no seamos transformados, el problema será que nuestros deseos e inclinaciones serán un problema para nosotros mismos. Un pecador, aún sin querer, es un gran traidor de sí mismo. Muchas veces no percibe que la vida es así, ni siquiera cuando, debido a la vida desordenada, se encuentra a la espera de la muerte, en un lecho de donde saldrá para la pequeña casa que solo se puede abrir por fuera. Él y sus amigos estarán convencidos de que aprovechó bien la vida, pues hizo lo que le gustaba. He visto muchas situaciones así en la muerte de artistas y celebridades. Pero la lección nos presenta otro punto interesante, ya considerado en la sección anterior. Es el hecho de que Pablo se sostuvo fabricando tiendas. ¿Qué lecciones podemos aprender de eso? La primera es una opinión personal. Creo que nuestros pastores debieran tener una segunda profesión. Ciertamente no para depender de ella, pues la situación de la obra hoy es muy diferente. Pero es evidente que una persona con esa oportunidad, tendrá más libertad para ser auténtico y no temer represalias de ser transferido por un llamado que no es de Dios. Veo a los pastores distritales muy atados a la voluntad de presidentes y departamentales que los dominan, que deben someterse a la voluntad de otro hombre, muchas de las veces en conflicto con la voluntad de Dios. Además, una mente capacitada en otra actividad tiene una visión mucho más amplia sobre todas las cosas, y en este caso específico, podrá entender más fácilmente las luchas de los miembros, que generalmente dependen en mayor grado de sus empleos, cuyos patrones no siempre aceptan su elección religiosa y otros problemas. Jesús también trabajó como carpintero, antes de ser Salvador, y él hizo eso para, habiendo asumido la naturaleza humana, entender mejor a quien había venido a salvar. Otra lección que podemos sacar del trabajo secular de Pablo, es que era un profesional de primera categoría. Siendo así, todo lo hacía muy bien hecho, sea en la predicación, sea en la enseñanza, sea en la fabricación de tiendas. Eso quiere decir que, como adventistas, tenemos que ser los mejores en todo, tanto en la iglesia o el hogar, como en la vida profesional. Tenemos que dar un testimonio coherente. También podemos aprender que como pueblo de Dios, podemos involucrarnos en actividades altamente rentables, siempre que sean compatibles con nuestros principios, e incluso poder enriquecer. Lo que sí no debemos hacer es, después de tener un patrimonio, olvidarnos de quién vino. Pablo no se enriqueció, porque le dedicaba poco tiempo a la fabricación de tiendas. Era solamente para sostenerse, ganaba un cierto dinero para después gastarlo en la predicación. Y así también hizo provisión para sus días de vejez. O sea, fue previsor, sin exagerar en el proceso de capitalización. Esta lección fue muy práctica. Por ella podemos obtener conocimientos importantes para la vida profesional, de predicación del Evangelio, para la vida social en nuestra relación con los amigos, y principalmente sobre cómo debe ser nuestra relación con Dios. En suma, hacerlo todo con amor, con mucho esmero, agradando a Dios y por el bien de nuestros semejantes. Profesor Sigberto R. Marx. Traducción del texto. Rolando Chuquimia. Recursos Escuela Sabática.